En Radio Tudela es radio La Tertulia Tudelana. Información de última hora, Natalia Castro exponía sobre el Conservatorio de Tudela. Natalia Castro, resume por favor la información, te lo agradecemos. Bueno, la información es que el lunes 25 de septiembre se firmó un convenio de colaboración entre el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Tudela para gestionar y financiar el Conservatorio Municipal de Música de Fernando Remacha, que no es el mismo que se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento de Tudela celebrado el 26 de junio de 2017. Doña Natalia Castro, portavoz de Unión del Pueblo Navarro, don José Suárez del Partido Popular, sobre todo también criticaba el hecho de que justamente La sorpresa es que posteriormente a esa firma, y de hecho decía yo que me crucé con la consejera y nos saludamos, tuvimos la comisión de educación y no se nos dijo más que se había firmado el convenio. Todos dimos por hecho que se había firmado el que se aprobó en pleno, ni se nos ocurrió pensar otra cosa. Entonces mi sospecha, aquí tenemos dos opciones: o ha sido un que no se ha informado y es grave ya de por sí, o que se ha firmado algo que no se sabía lo que se firmaba, que es todavía más grave. Comunicación en directo con el alcalde de Tudela, don Eneko Larrarte, de Izquierda Esquerra. Gracias, alcalde, por estar en los micrófonos de Radio Tudela en esta tertulia tudelana. Respuesta, por favor. Sí, gracias a vosotros. Bueno, en primer lugar, por respeto también al resto de compañeros de otros medios a los que hemos convocado a las 2:15 a una rueda de prensa, yo sí que tampoco voy a entrar en el fondo de la cuestión, lo haremos con todos a la vez, porque nos parece que debe ser así, pero bueno, por comentar un poco las palabras tanto de José como de Natalia, en la rueda de prensa que dimos ayer y que antes de ayer, perdón, y que firmamos el convenio con la consejería, fue una rueda de prensa en la que planteábamos una valoración política del acuerdo adoptado. Y es cierto que lo que se firmó, el documento que se firmó, no es el mismo documento que aprobó no solo el Pleno del Ayuntamiento de Tudela, sino también el Consejo de Gobierno del Gobierno de Navarra, y voy a tratar de explicarlo. En su momento, cuando ese documento es aprobado por las dos instituciones, porque después de un magnífico trabajo hecho por los técnicos, hecho por la concejala, por Silvia Cepas y por el propio Departamento de Educación, para que el conservatorio ostentase el 100% de financiación, cosa que no había tenido hasta la fecha con gobiernos anteriores. Con posterioridad a esa fecha, tanto a la aprobación por parte del Gobierno de Navarra como del Ayuntamiento, existe una orden foral del 22 de junio del consejero de Hacienda, al albur también de las imposiciones que hay por la normativa de la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad financiera de las administraciones públicas, lo que conocemos todos pues por las imposiciones o propuestas del ministro Montoro, por la cual técnicamente los convenios plurianuales deben recogerse en una ley específica, o bien en ley de presupuestos o bien en una ley específica ad hoc para el acuerdo. En ese sentido, nos comunicó verbalmente el Departamento de Educación, con posterioridad al acuerdo que habíamos adoptado, esta cuestión. A partir de ahí, nosotros entendimos y seguimos entendiendo que lo que estamos hablando es no de una decisión política, sino de un concepto técnico al que hay que amoldarse, y así va a ser. Y, por tanto, ya está metido en el borrador que lleve a la Ley de Presupuestos del Gobierno de Navarra la consideración de este convenio plurianual para financiación del conservatorio. Y llegado el caso en que no se aprobase la financiación de, o sea, perdón, los presupuestos generales de Navarra, y por tanto esa anotación dentro de la ley de presupuestos respecto a la financiación del conservatorio no saliese adelante, se llevaría una ley específica. Creo que el fallo que ha cometido este equipo de gobierno ha sido no entrar en estas especificidades técnicas, y siendo totalmente sincero, creo que ha sido un fallo, porque si no, no estaríamos hablando hoy de esto. Lo que sí que puedo garantizar es que no ha sido un fallo ni premeditado ni buscado para ocultar ningún tipo de información. Éramos conscientes de que había que dar esos pasos a nivel administrativo, por lo que os digo, por la imposición a nivel de Hacienda, y eso es un poco la cuestión. Nosotros vamos a presentar la documentación que nos manda el Gobierno de Navarra, pero vamos, lo que podemos decir es, como os leo textualmente, el Departamento de Educación no altera las condiciones de lo pactado con el Ayuntamiento de Tudela, financiación hasta el 2020, cuestiones técnicas sobrevenidas a posterioridad tanto de la negociación entre las partes como de la aprobación del acuerdo de gobierno de Navarra del 5 de julio, y yo añado, así como lo del conservatorio en concreto, perdón, del pleno del Ayuntamiento de Tudela, en concreto la publicación en el BON de una orden foral, los 64 del 16 y 22 de junio, del consejero de Hacienda, impiden que impiden firmar un convenio plurianual. Entendemos que son muchas cuestiones. Dos minutos vamos a poder estar, aunque a las 2:15, como bien dices, tienes una rueda de prensa, pero tenemos dos cuestiones sobre todo. Quería preguntar, Natalia Castro, alguna cuestión en concreto, Natalia. Bueno, pues yo es que entonces sí que tengo que ser más dura, porque si de verdad se está admitiendo que todo esto se sabía y de verdad no se ha explicado, habiendo un... O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo no se nos va a explicar? En la Junta de Gobierno, en la Comisión, ¿cómo no se nos va a explicar esto? Es que yo no le encuentro ninguna explicación. José Suárez. No, yo lo mismo. O sea, es que yo puedo entender estas cosas perfectamente. Lo que no entiendo es que en una Comisión de Educación esto se nos diga que se ha firmado el convenio y esto no se nos explique. No se nos diga nada, Nico. No lo puedo entender. Una comisión en la que tú entraste, además, para hacer una consulta a una compañera de tu equipo de gobierno. Quiero recordar. Creo que o sea, es que, en, este, que esa, no, en eco, por favor. Es que, hombre, qué fácil era haber dicho lo que nos acabas de decir en esa comisión. Qué fácil era haber dicho. ¿Sí? Y no estaríamos aquí hablando de esto. Qué fácil. Hubiera costado dos minutos porque lo sabíais. Lo podía haber dicho Silvia, que ha estado con este tema durante mucho tiempo. Todos lo sabemos. Yo, que si hemos me dado dejáis, la enhorabuena por el acuerdo. O sea, no lo puedo entender. Si me dejáis, trato de explicarme y termino lo que estaba tratando de explicar. Os leo el correo del técnico de gobierno de Navarra. Una vez recogida en los presupuestos generales de Navarra del 2018, la financiación de conservación hasta el 2020 se estaría en disposición de firmar el convenio que en su día aprobaron ambas instituciones. Esa es la realidad de los hechos frente a las acusaciones que se nos han hecho de intentar ocultar o dejar de ocultar o tener negligencia, como creo que he escuchado en algún sitio. Y termino. Yo creo, insisto, el fallo que ha podido tener este equipo de gobierno, aprovechar que yo entrase en la comisión para dejarle una copia a una compañera de partido, un poco tramposo, el fallo que ha podido tener este equipo de gobierno es no darle la trascendencia que podía tener este trámite administrativo, porque así lo considerábamos que era, porque el acuerdo es plenamente vigente, como lo atestigua el correo que os acabo de leer. El no haberle dado la trascendencia, ese sí es el fallo de este equipo de gobierno y se le puede imputar como siempre, de manera directa al alcalde y a nadie más, que es lo que viene haciendo la oposición últimamente, pero es ese y no otro el fallo que hemos podido cometer. Ante esta aclaración de reconocimiento de fallo por vuestra parte, Natalia Castro. Yo es que estoy con las explicaciones, es que no, por más vuelta que le des, es que no entiendo cómo no se ha informado a los concejales del ayuntamiento. No lo entiendo. No lo entiendo, es que no tiene ninguna explicación. Ninguna. Y ya no quiero ser mala, pero es que no sé. Es que lo que está claro es que lo que está firmado no garantiza la estabilidad y que ese hecho es una consecuencia de que no se ha firmado el mismo convenio. Entonces, yo creo que aquí, no sé si hablaría ya... Porque el cambio de gobierno ya depende de que luego existan unas modificaciones. O sea, lo que está firmado se lee. Ahora mismo lo que se puede leer en ese convenio, como explicas... Es para el año 2017. Eso es lo que está asegurado. Y que hayamos dado una rueda de prensa y que todos pensemos que está cerrado el tema del conservatorio, ¿no? Del convenio de colaboración. Sí. Y que ahora nos digan que, bueno, no... Pero que nos dijimos es que para mí es que no tiene ninguna explicación. José Suárez. Yo vuelvo a insistir, es que yo entiendo que puedan surgir problemas técnicos que cuando hay una, y que se mantenga el acuerdo político, perfectamente, lo admito. Lo que no entiendo es que no se nos informen los concejales cuando ha habido el lugar, la hora y el sitio. O sea, es que correspondía en esa comisión que se produjo después de firmar el convenio, no se nos dijo lo que había ocurrido. No lo puedo entender, en eco. Que no se nos informase, no lo entiendo. Yo, más que reconocer el error y tratar de explicar con sinceridad que el fallo creo que es que nosotros no le dimos la trascendencia suficiente a lo que entendíamos que era simplemente un proceso administrativo, más que eso no puedo decir. Y sobre el otro tema, sobre la financiación, ¿quién garantiza que vaya a llegar hasta el 2020? Sí. que vaya a llegar hasta el 2020 lo garantiza un acuerdo adoptado por el Gobierno de Navarra en pleno de sesión de gobierno en junio. Eso es lo que lo garantiza, igual que el Ayuntamiento de Tudela. Y la garantía que ahora mismo tenemos es muy superior a la garantía que teníamos en su momento cuando teníamos un convenio plurianual que era ilegal, que no correspondía, porque eso estaba mal hecho por parte del Ayuntamiento de Tudela y el anterior Gobierno de Navarra, porque no era posible adoptar convenios plurianuales. Entonces, por entenderme yo el primero, alcalde, ¿se garantiza, por lo tanto, la financiación hasta el año 2020, aunque no esté recogido en el convenio? No, es que está recogida en el convenio que han adoptado ambas partes y que está pendiente de firma, porque un convenio plurianual ha de tener una ley específica que lo recoja. Cosa que el anterior convenio, que en algún momento tuvo un 40% de financiación de lo que tiene este, sí, no estaba recogido en ninguna ley. Es decir, ahora tenemos un compromiso muchísimo mayor que el que ha tenido de financiación en ningún caso y en ningún momento el Conservatorio de Música de Tudela, Fernando Remanso. Pues queda totalmente, bueno, ese reconocimiento de fallo y esa financiación, que eso se va a ver, o sea, que eso no es algo que... Eso se verá cuando se firme el documento que sea vinculante, que de momento no existe. Natalia. Sí, no me queda claro si los convenios plurianuales no se podían hacer porque llevamos al convenio al pleno de 26 de junio un plurianual de 4 años. No me queda nada claro. ¿Lo sabíamos o no lo sabíamos? Vuelvo a hacer las mismas preguntas no, que la No, esto no lo sabíamos en el momento en que lo llevamos al pleno del ayuntamiento. No lo sabíamos porque eso fue una anotación que hizo Hacienda, porque nosotros no teníamos conocimiento de eso y lo hizo el Departamento de Hacienda, cosa que no había hecho con el convenio anterior. Bueno, pues yo lo único que decir que yo creo que se entenderá que es un tema serio como para que se nos deba unas explicaciones a los representantes de la ciudadanía. Sí, exactamente. Gracias, Eneko Larrarte, por haberte accedido a esta respuesta a las 2:15 hora de prensa, que habrá más detalles, cualquier otra pregunta que se le haremos llegar. Gracias, alcalde. Gracias a vosotros. Hasta luego. Iñaki Magallón, que había estado ahí, pues hemos hecho esas gestiones para tener esa respuesta que nos hemos encontrado. Y ahora lo que hace falta, yo creo que es esa firma de lo que estamos hablando, ¿no? Que todavía... ¿Qué sensaciones os da? Iñaki Magallón, concejal de tu grupo, entendemos que de acuerdo, ¿no?, con lo que ha dicho el alcalde. De acuerdo, yo creo que las explicaciones están bien dadas, ¿no? Pues ha habido un fallo técnico en el que no se podía hacer un convenio plurianual y se ha hecho año a año, se tiene que hacer año a año, pues yo creo que las explicaciones están bien dadas. Hemos hablado aquí de transparencia. Yo creo que si las cifras tampoco varían en lo que llevamos en convenio, tampoco hay mayor problema, ¿eh? José Suárez. Bueno, yo decir que me parece, bueno, una excusa que no puedo admitir. En las comisiones se informan de cosas que llegan a detalles de no voy a decir que de tonterías, pero cosas muy muy concretas y muy nimias que se informan en las comisiones. Esto no es una cosa pequeña, esto es una cosa que tiene mucha importancia y no se nos informó sabiéndolo. Eso es un hecho por el que el señor alcalde ha dicho que, bueno, que no lo considero importante como para informar, parece ser, que yo así lo he entendido. También decir que no está en la comisión, No, pero la Silvia Cepa sí, que es la concejal de educación que ha llevado toda la negociación y que ha estado en la firma. Ha llevado junto con Eneko, pero quiero decir que la concejal podía haber informado, o sea, la concejal, la responsable de educación, el Ayuntamiento de Tudela, que ha llevado las negociaciones de este convenio, a la que le dimos la enhorabuena, a él y al equipo de gobierno en general, por haber llegado a este acuerdo, que se la dimos, cuando llegó la hora de firmar, no han firmado este acuerdo. Y no nos han explicado por qué no. Lo han explicado a posteriori. Y había lugar, tiempo y forma para explicarlo. Y nos parece que nos hace tener una duda seria de qué es lo que ha ocurrido. ¿Que admitimos la explicación del alcalde? Pues la tenemos que admitir. Pero no sigue sin encajar por qué no se nos ha explicado. ¿Por qué no se nos ha explicado un tema de la relevancia que tiene este acuerdo con el Gobierno de Navarra sobre el conservatorio en el lugar donde lo tiene que dar? Que es que estuvo en esa comisión, estuvo el director del conservatorio, estuvo para que le preguntásemos, es que estuvo allí. El director del conservatorio, nadie nos dijo nada. El director del conservatorio se llama Diego Ramírez. Estuvo en la comisión. Uh-huh. Oye, ¿alguna duda, alguna cuestión? No, está todo más o menos claro. Pues todos pensamos que estaba todo claro. Es que no se nos dijo, no se ha firmado el convenio que teníamos. Están ustedes escuchando por esto y por esto, que es lo lógico. Están ustedes escuchando a don José Suárez. Antes hemos escuchado a don Iñaki Magallón, doña Natalia Castro. Bueno, yo tengo que decir que escucharé las explicaciones, pero a mí esto me parece una falta de respeto total y absoluta a la corporación, a los concejales. No le encuentro ninguna explicación, pero ¿cómo? ¿Que no íbamos a entender ese problema? ¿Por qué no nos podía explicar eso? Es que no tiene ninguna explicación, es una falta de respeto. Se nos tiene que informar, transparencia, eso es transparencia. No, no se va a poder firmar, pero ¿qué problema hay? ¿O somos unos ignorantes o qué pasa? ¿No somos tontos y no vamos a entenderlo? No tiene explicación, a mí me parece una falta de respeto y yo creo que el problema es que se vendió 5 o 6 veces ese convenio y lo maravilloso de ese convenio, igual, no sé, era un poco incómodo salir a decir que al final lo que ya se había vendido no había sido, y no le encuentro ninguna explicación a que no se nos informara de que hoy el lunes va a pasar esto, y si no es en comisión, en junta de gobierno, y si no a los portavoces. Ha habido muchas ocasiones y me parece que esto, si dice que lo sabe, no tiene ninguna explicación. Cosas a mejorar, ¿no, Iñaki? Como concejal de Izquierda a Esquerra, por participante del equipo de gobierno, sí, ¿no? Sí, está visto que ha podido haber un error, ¿no? Pero en lo que es el fondo del convenio, con las cifras, con los datos, yo creo que es mejorable, que se ha mejorado respecto a años anteriores. Que yo creo que es el fondo, que es lo que de verdad le interesa al ciudadano, ¿no? Esas subvenciones que tengamos aquí en la Ribera por parte del Gobierno de Navarra. Y más en aquí lo entiendo, y nos alegramos todos, nos hemos alegrado todos, pero es que llevamos con el tema de que se va a financiar el 100% del convenio, vamos, en la prensa, 3 o 4 portadas. Y cuando llega la hora de la verdad, nos encontramos con que lo que se ha firmado de verdad no es eso. Otra cosa es que haya un compromiso político, que es lo que ha dicho el alcalde, de lo que yo le he entendido, y un compromiso político del Gobierno de Navarra. Que es lo que son los convenios, son compromisos políticos. No. Son documentos administrativos que tienen una vinculación directa real. Sí, pero un compromiso político, como ha dicho el señor alcalde, que tenía con el Gobierno de Navarra, eso se puede cambiar mañana. Sí, pero los compromisos y los convenios también. El documento que fue firmado es el que se ha firmado. Sí, pero tanto los convenios se pueden firmar. No, sí, lo que sabemos es lo que se ha firmado. Sí. Lo otro está en el aire. Conclusión, que no está garantizada la financiación. Se nos ha vendido algo que no era. Lo que está claro es que tendrá que haber otra segunda firma. Y igual una tercera, no sé si tiene que ser anual. Es que por lo que está diciendo Eneco es que no se puede hacer un convenio de 4 o 5 años. No, pero requiere una ley. Hasta que esté promulgada, la financiación del convenio está en el aire. Porque el compromiso político se puede cambiar. Hombre, yo esa creo es la que, realidad. Sí, pero, esa es la realidad. No vendamos la piel del oso antes de cazarlo. Vale, pues ¿qué es lo que se está haciendo? Vale, el titular es que el compromiso está, pero no hasta el 2020, está el 2017, el año que viene se vuelve. No, la realidad es el 2017. Sí. Esa es la realidad. Pero ha explicado Eneco que el compromiso político es, y el compromiso del Gobierno de Navarra y el compromiso del Ayuntamiento de Tudela, que creo que por todos los concejales, es que sea hasta 2020 o hasta 2050, que vaya creciendo. Pero yo pienso que el compromiso es con la ciudadanía y se ha engañado a la ciudadanía. Hombre, yo creo que no, ya en este nuevo curso ya el convenio ha cambiado. Pero que nosotros somos representantes de la ciudadanía y a nosotros no se nos ha informado de este cambio de convenio, que no tenemos información y que se nos dice que se tenía, nos dice el alcalde que la tenía y que no nos la han dado. Y somos representantes de la ciudadanía, no lo olvidemos. Y esto es una falta de respeto total y absoluta. Y lo mires por donde lo mires. Con todo el respeto, pero que es que la comisión de educación fue a la una, que yo me crucé con la consejera, que me crucé con todo el mundo que había firmado el convenio, y nadie fue capaz de decirnos en esa comisión lo que había ocurrido. Nadie. No nos lo dijeron. Perdona, ¿por qué no nos lo dijeron? Perdona, José. Porque era una cosa que no tenía importancia. Pero, José, pero es que se vienen sucediendo los hechos. Es que hace nada fueron las bases del concurso de Sadarve, que las aprobamos en agosto y era una cosa de marzo. Es que se van sucediendo los errores Es uno de los temas que hemos abordado y, bueno, pues ya que también estamos con dires y diretes, Olga Risueño estaba ayer en los micrófonos de Radio Tudela cerca del coto de caza de Murchante, desde de UPN criticaban esa gestión por haber cedido o por haber gestionado de qué forma. Así lo explicaba Olga Risueño en los micrófonos de Radio Tuela. Se confirmen que les ha llegado como sorpresa por la calle un rumor. Creo que hay que ser un poquito más serios a la hora de hacer política. Y si por la calle te has enterado con sorpresa de un rumor, pues lo suyo es llamar a los técnicos de la concejala y les contestaremos. En cualquier caso, se refieren al coto de caza de Murchante, un coto de caza que ha sido privado durante los últimos 40 años y para el que los terrenos de Tudela privados se cedieron a ese coto los últimos 40 años. Ha estado funcionando así de forma privada. Ese coto ahora va a pasar a ser propiedad del ayuntamiento, lo tiene que gestionar el ayuntamiento, que cederá la gestión a la Asociación de Cazadores de Murchante. Nos solicitaban que siguiésemos, que por favor siguiéramos cediéndoles esas pequeñas parcelas de Tudela para que pudieran constituir el coto igual que se ha constituido en los últimos 40 años, igual que otras localidades aledañas que también ceden una pequeña parcela para que el coto de Murchante tenga suficientes hectáreas para formarse. Olga Risueño te respondía, Natalia Castro. Bueno, yo algo a Risueño, pues lo primero aclararle, ¿no? Porque ella lo primero que ha dicho y que le impactaba mucho lo de Tudela, UPN Tudela denuncia que si era un delito, una falta. No, le aclaro, es una expresión que si buscas en el diccionario es poner de manifiesto, claro que no es denunciar, no, eso se hace en el juzgado, faltas o delitos se pone de manifiesto, ¿no? UPN quiere poner de manifiesto. Pues ella hablaba de que las manifestaciones no eran ciertas, hablaba de que se había pasado un mail el 21 de septiembre. A mí la persona, el concejal de UPN que lleva el tema, me dice que no es así, que la convocatoria fue el día 22 a las 13:51 horas. Me dice que no es cierto lo del informe. O sea, una cosa es dar datos, pero que no se ha dado el informe, que además se reconoce por parte de la concejala. Lo de las tarjetas, pues también, que hay que llamar. Tampoco se ha llamado por parte de la concejala a los integrantes del coto de caza. O sea, manda un simple mail diciéndoles, perdón, ha habido un problema con las tarjetas, si oís algo está solucionado, las hemos pedido, no lo sé. Mira, ayer tuvimos comisión de ordenación del territorio, ayer martes, y la verdad es que ahí estuvimos debatiendo y yo solo sé que vino una modificación de la ordenanza de caza ayer, que estuvimos debatiendo yo creo que hasta las 3 de la tarde. No tenían nada claro y lo gordo es que hoy es el Consejo de Caza. A ver, pero esa ordenanza no debería pasar primero por el Consejo de Caza, aunque no sea vinculante, para ver qué opinan los cazadores, a ver qué aportan, y ya la llevas al pleno una vez que todo el mundo ha opinado. Pues ayer estábamos en la comisión de urbanismo, que bueno, pues quito este párrafo, que sí se me ha colado, bueno, estaba también mi compañero Magallón, estábamos allí, que si quitamos el párrafo, que si las 333 tarjetas, que si Murchante, quiero decir, al final, ¿no? Que si sube, que si baja, que si cambiamos, que si metéis una enmienda porque tenéis igual razón y se puede modificar, ¿sí o no? Que me diga Magallón, no. Que no me corrija, quiero decir, esto no puede ser un... Iñaki Magallón. No, todos estábamos de acuerdo, vamos, en lo que pasa que parecía que la redacción parecía que estaba mal hecha, pero no era tal como Nadelia dice. Una redacción que querían cambiar unos puntos porque parecía que era otra cosa, sin más. Se cambió la redacción y ya está. Uh-huh. No hubo mayor problema. Pues hasta aquí ha llegado la tertulia de Tudela, que nos hemos encontrado con una noticia que hemos tenido que abordar sobre la marcha y sí, solo... Todos, porque nosotros tampoco... Sí, ha sido así. Es curioso que sea más importante una rueda de prensa para informar que informar en la comisión informativa propia del ayuntamiento, que es donde hay que informar. Uh-huh. Es lo curioso, es paradójico. Los oyentes... No, es verdad que los ciudadanos llegan a los medios, no llegan a las comisiones, ¿no? Más fácil, sí, no. Pero lo lógico es primero informar en comisión, digo yo. Lo lógico, y es lo que se hace. No, ayer, el lunes no se hizo. Iñaki, hay un oyente que te dice que esto es como el programa de fiestas, un descuido no sacar a Santana, dice por aquí un oyente. ¿Le decimos algo al oyente? Eso, no, igual hay que tratarlo en comisiones, sacar a Santana también. Cosas menos importantes se han sacado, se han llevado a comisión. Cosas bastante menos importantes como ese tema. Las opiniones de los oyentes, la tertulia quincenal de la tertulia tudelana. Gracias, don Iñaki Magallón, Izquierda Esquerra. Gracias, Natalia Castro, Unión del Pueblo Navarro. Gracias a ti. Y gracias a José Suárez, del Partido Popular. Gracias, y nos enteraremos por los medios de algunas cosas del ayuntamiento, parece ser.